ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, nuevamente en el aire, abrimos una vez más el intervalo del diablo, capítulo 310, programa número 310, que corresponde al jueves 13 de octubre del año 2025. Creo que quedan 10 días y se terminó el año, me parece, más o menos. Hoy un programa súper recontra especial, dedicado al festival, al Heresy Fest, que se denomina, ¿cómo es que se denomina? Heretic Steel. ¿Perdón? Heretic Steel. ¿Usted escuchó algo, señor operador? Yo estoy muy contento que vino Ale y la hemos tratado muy bien, la hemos echado de menos, dirían los españoles, que nunca supe qué significa eso, pero que la extrañamos. La echamos de menos. La echamos de menos. O la echamos directamente, no sabemos. Pónganse de acuerdo, viejo. ¿La echamos o no la echamos? La echamos, sí, sí. Yo mandé los telegramas correspondientes, pero parece que se mudó. A mi casa no llegó. No llegó nada. A mi casa no llegó. También hubo alguien que me mandó, no entiendo cómo no te llegó el telegrama a tu casa, flaca, no sé, anda a preguntarle, viste, al correo, así de corta. Claro. Yo qué sé yo, y pero cómo vos no estabas en tu casa, mirá, no sé, tu historia, viste. Y mirá, estoy desocupado, estoy todo el día en mi casa deprimido, ¿no? Claro, nada, claro, hay que salir a ganarse sustento. No, y aunque estés deprimido, supervivencia, porque la cosa pasa justamente por ahí, aunque estés deprimido, entendés que, bueno, sí, el correo, porque el correo no funciona bien tampoco, o sí. No sé. No tengo idea, ¿sabés hace cuántos años que dejé de usar el correo? Desde que Macri hizo un desfalco ahí económico, dije, no, basta, vamos a boicotear bueno, esto. Pero parece que este gobierno sí lo sigue utilizando. Sí, sí, algunas cosas, igual están los privados, que obviamente lo privado es mejor, ¿no? Obviamente, lo sabemos todos. Claro, sí, claro. Bueno. Por favor, no transformemos esto hoy, porque aparte vengo afiladísima, te juro. Afiladísima. Así que hablemos de música y sobre todo del Heretic Steel. Bueno, antes de comenzar a formalmente el programa, solo quiero comentar que me vino a torear hace un par de semanas y me dijo, vamos a hacer un especial del festival. Ah, bueno, vamos a hacer un festival. Llegó el momento. Y cric, ¿viste? Entonces digo, bueno, listo, ahora te voy a atormentar con mensajes hasta que lo cierres y lo hagas. Resultado, tenemos un especial del festival. Obviamente, muy como bien, corresponde. Yo dije que iba a ser un festival. Te digo, Pablo, hija del rigor. Y bueno, está bien. Le quiero mandar un saludo especial a Néstor Germán Díaz, que es la prensa de Heresy Metal Media, que en realidad ni bien sacó la publicación con este festival y yo vi Artillery. Primer mensaje, ¿en serio vas a traer a los Artillery otra vez? Así. Bueno, que obviamente... Remolesta, lo dijiste. Claro, remolesta. Y Néstor se mataba de la risa hoy porque le pegué el grito. Estaba en medio de la calle, vi la publicación y dije, ¡no! ¿Sí? Bueno, así que, Néstor, gracias por la paciencia, por el aguante. Sé que estás haciendo un laburo increíble y de puta madre con... Por algo, Leito está bien representado con vos y le estás difundiendo las cosas como corresponde con todo el profesionalismo del mundo. Así que acá estamos bancando la parada desde nuestro lugar humilde con semejante festival. Bueno, 22:30 arrancamos con el especial porque vamos a tener una comunicación telefónica con una de las bandas que participan de este festival, que el festival está compuesto de 8 bandas participantes, 4 bandas nacionales, 4 bandas internacionales. A las 22:30 aproximadamente, minutos más, minutos menos, charlaremos con una de esas bandas internacionales. Así es. Y luego presentaremos en sus propias palabras a las bandas locales y tendremos música para pasar, bios y demás, pero... el arranque del programa, el arranque musical, como solemos hacer programa tras programa, es para a modo de una especie de evolución, porque aparte también este sábado se están presentando, Avernal se está presentando en vivo para, bueno, de cierta manera, en cierta forma, presentar su nuevo álbum en estudio. Ekpyrosis, este álbum sale en formato físico el mismo día que se presentan, el día sábado, el día 11 ya salió en formato digital. Ellos adelantaron con 2 singles este trabajo, lo adelantaron hace ya en un primer y un segundo single video lyric, creo que era, no recuerdo exactamente, pero bueno, Cristian tuvo la gentileza de pasarme de manera exclusiva, como lo hizo con otros medios de prensa, o sea, medios de prensa posta, gente que labura de eso, yo soy un amigo que difunde, me pasó el disco y me dijo, mirá, escuchalo, si querés, comentalo o no, pero nada, es una escucha privada, particular, o como lo quieran denominar, pero bueno, les aviso que en el resto del mundo, señores, bandas argentinas, se maneja de esa manera. Se acerca el material de los discos que están por salir y bueno, si no es... Antiguamente se cortaban los temas. ¿Vos te acordás, Pablo? Se hacían fade out. Sí, se vos pisa... te entusiasmaban y a mitad de tema te mandaban un fade out y, sí. ¿Y o te lo pisabas para que no, claro, lo grabes. Estaba pisado. Claro. Bueno, hay programas hoy en la actualidad que están hechos específicamente. De hecho, hay programas que duran 4 o 5 horas en la radio, en las FM conocidísimas, en donde te presentan un tema y a la mitad del tema empiezan a hablar y continúan hablando y pasan otro tema y a la mitad, y así, y vos no escuchás en todo el programa un solo tema entero. Claro, claro. No, claro. Acá estamos hablando de adelantos exclusivos, adelantos de forma exclusiva. Porque a nuestro correo llegan adelantos que nos dicen, acá les acercamos el material promocional, porque es eso, material promocional. Solamente pedimos que no lo compartan, no lo difundan en redes por la piratería y etcétera. Pero a Bernal, una vez más lo hicieron de nuevo. El nuevo álbum, la verdad que es un puñetazo a la mandíbula. Este sábado van a tener la posibilidad de poder verlos en vivo. Y este sábado también sale editado el libro, que es la biografía de Avernal, de puño y letra, la historia de Avernal, editada en un libro físico que viene en un combo con una remera en edición limitada a través de Disembodiment Record. Bueno, obviamente el disco físico de Avernal también es del sello de Daniel, Disembodiment. Bueno, no hay mucho más que agregar, nada más que disfrutar, es lo que yo creo... De la misma vida. disfruten, loco, porque para sufrir hay demasiada gente mala. Vamos entonces con un tema de Avernal, de su nuevo trabajo, que lo compras en físico el viernes y vas a verlos en vivo, si no, a partir de la semana que viene ya estará disponible. Esto es Expirosis, el nuevo álbum de Avernal, y suena más o menos así. Diabolus in Musica. Bueno, tremendo, tremendo disco el de Avernal que se despacharon. ¿Cómo era la frase de Britney Spears? Oops, I did it again. Lo hice de nuevo. Exactamente. Esa es la frase que yo creo que hay que decir después de que escuchás el nuevo trabajo de Avernal, Ekpyrosis, que es una frase que vos decís de qué va, ¿no? Pero leyendo las letras, y porque también tuvieron la gentileza de enviarme las letras, estoy hablando de algo que sucedió hace como 20 días. El día 11 estuvo disponible en digital, el día 15 en físico. Bueno, es musicalmente es parejo el disco por todos lados, por donde lo busques está acomodado. Y Cristian se entiende todo lo que canta, así que es un disco muy disfrutable. Vamos ahora con un segundo trabajo que acaba de salir hace una semana. Es el disco de Chehuelche, Gente Bravía. Es un disco, creo que es el tercer trabajo, editado por Icarus Music. Chehuelche se presentó como acto de apertura de la banda alemana Grave Digger hace una semana. Hemos charlado hace dos semanas con su bajista, donde nos anticipó un poco lo que iba a ser el espectáculo, la presentación, el show y todo eso. Pero bueno, nuevamente otra banda que lo hizo de nuevo y a la vez creo que están buscando su camino sonoro y por acá me parece que va la cosa. Es una especie de power metal, heavy power, por ubicarlo o denominarlo de alguna manera. Lo más importante, me parece a mí, que siguen adelante con sus presentaciones por todo el país. Ellos tocan mucho en el interior, son del interior de la provincia de Neuquén, y con este nuevo trabajo, Set de Resistencia, dan un paso muy grande, y el hecho de haber abierto para Grave Digger es increíble, porque también tocó en esa misma fecha una banda como Luna Sala 4 y las chicas de Ácida. Y el comentario que uno, viejo lobo de mar, escucha al pasar, dice: ¿cómo se llama esta banda? Luna Sala 4. Ah, ¿y qué hacen? Descolgados del planeta, ¿dónde viven? Por favor. Dice: ah, mirá, está buena, está buena, Y así estamos. Eso nos pinta muchísimo. Eso nos pinta, ¿entendés? Muchísimo. La bronca. Un comentario que escuché al pasar también de la banda Chehuelche después de que habían tocado y que la habían descosido. Juancito en guitarra, por favor. Ahí, tres escalones más abajo del Tano Romano. Wow. El Tano. Perdón. No, Marcelo. Romano. Marcielo, me equivoqué de Tano, perdón, ¿cómo le pasó a Iorio? Se equivocó de Tano, y llamó al Tano correcto. Totalmente. Porque la técnica y la forma de tocar es emparentado a lo que hace Marcielo. Y lo que toca ese muchacho, por favor, lo que toca ese muchacho. Es una cosa que... Y la banda es la familia, o sea, el papá toca el bajo y canta. El bajo hace su cumple ahí haciendo la pared de sonido. Y la voz, bueno, es una voz muy personal, es una voz que la encuentran en bandas de metal argento, por denominarlo de alguna manera. Y la gracia que me dio, me dice: che, la banda está muy buena, pero lástima que la voz parece la renga. ¿Qué decís, bueno, flaco? Bueno, hermano, sí, está todo ¿Cuándo bien. ¿Cuándo escuchaste la renga primero? Y después, si escuchaste Chehuelche, nada, un poco de criterio, flaco. Igual voy a hacer una crítica bien ácida, de mierda. Sí, San, estoy re quejosa. Me está diciendo Sandra, dejá de quejarte como una nena. Sí, estoy así, bueno. Vos te quejaste toda la vida. ¿Qué te quejé toda la vida, claro. La quejosa, o sea, nueva. Olvídate. ¿Cuál es? ¿Suena bien o mal como la renga? ¿Cuál es si suena la voz al que canta la renga? ¿Cuál es la historia? Digo, si la banda es una banda de puta madre, ¿cuál es? ¿Qué va en detrimento de che, suena como la renga? ¿Qué? ¿Y es eso, es bueno o es malo? Claro. Digo, exacto. Estamos hablando de la renga, no estamos hablando más allá del estilo de una banda under y toda la historia. De la renga. La renga llena estadios y aparte tiene música de puta madre, aunque no te guste el estilo. Es rock. O sea, claro, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la cuestión de agredir, entendés? O de menospreciar. Sí, suena ofensivo, suena agresivo. Anda al carajo. Y aparte, bueno, quizás si esa persona que hizo ese comentario conociera la trayectoria de la banda y lo que laburan y los kilómetros que andan atravesando el país en la Patagonia, yendo para acá, para allá. Banda que se desprende, que, además de Aonikenk, que es una banda pero histórica. Pero no, el tema es que vos, eso es pecar por ignorante, porque totalmente. Por eso te digo, si vos supieras el esfuerzo de la banda por salir adelante, quizás la respetarías un poco más. No es un... Para mí es un ofensivo. Quizás para el Chizo no, capaz que para el Chizo dice, pues yo gracias, te digo, loco. Para el Chizo, ¿cuáles? Suenan como la renga. Claro. Sí, ¿y? Pero por eso mismo ahora vamos a escuchar un tema que está incluido en el nuevo trabajo, Gente Set de Resistencia, el nuevo álbum de Che Huelche. Lo encuentran en físico, donde tenga Icarus Music su cadena de distribución. Ahí lo van a encontrar. El tema que elegí para escuchar se llama Gente Bravía, y ellos cantan sobre las cosas que suceden en su región, muy sinceramente, las letras son muy sinceras, y bueno, ahí están haciéndose paso con cómo está la figura en la tapa de su disco, con la lanza en la mano, y con la sed de resistencia que deberíamos tener todos, y no saciar esa sed con cosas del norte. Che Huelche suena desde su álbum recientemente editado, Sed de Resistencia. Che Huelche. Nació en el campo, los pagüetas que miran. Diablo sin música. Bueno, arrancamos con la presentación de las bandas que van a formar parte del Heresy Fest. En primera instancia vamos a charlar con una de las bandas internacionales que forman parte de la grilla de las 8 bandas que se van a presentar dentro de una semana. Vamos a charlar con la banda Heiligen, una banda que es de Santiago de Chile. Ale, ¿con quién estamos comunicados? Ya estamos para comenzar la charla, ¿no? ¿Estamos ya todo ok? Hola, Hugh. Sí, probá por allá. Tema técnico. Hola, Hugh. ¿Escuchás? Yo no escucho a ustedes. Buenísimo. Bienvenido, Hugh. Por favor, preséntate. Banda de heavy metal tradicional de Santiago de Chile, y estoy aquí porque nos vamos a presentar por primera vez fuera de nuestras tierras, y un honor para nosotros que sea por primera vez en sus tierras, así que aquí estoy. Bruto debut en un festival como el Heretic Steel, de la mano de la gente de Heresy Metal Media, increíble, y con semejante line-up. Uf, o sea, es un poco indescriptible. Nosotros hemos trabajado durante 10 años con esta banda, y siempre quisimos salir del país, pero jamás pensamos, o sea, ni en nuestros mejores sueños, pensamos que podía ser con ese nivel de cartel. O sea, tocarnos allá con ese nivel de bandas que todos escuchamos desde que somos puber. Así que nada, más que un sueño. Como te digo, es una sensación que no sé si tiene algún sustantivo por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo acá, de compañera de Alejandra de Diablo sin Música. Te quería preguntar, ustedes son de Santiago, ¿no? ¿De qué zona son? La verdad es que somos de todas las zonas. No somos una banda que se haya criado mismo barrio, nos formamos ya cuando éramos todos adultos, ¿sí? Así que somos de distintos lugares de Santiago, tanto de más cercano a la cordillera. Yo hubo un tiempo que estuve viviendo en la costa. Ajá. En el de Santiago, tuvimos miembros antiguos que eran de la parte muy sur de la ciudad, así que no, hemos tenido de todo. No, la banda se formó por músicos que nos conocíamos dentro de una escena, más allá de, sí, de un barrio. Sí, sí. Ajá. Bueno, y una vez que arrancan con la banda, que la intención siempre fue hacer el estilo que escuchamos hoy en día de ustedes, ¿o fue mutando, fue cambiando? Mira, la única mutación que hemos tenido ahora ha sido que incorporamos una segunda guitarra, pero en la esencia de la música que hacemos siempre ha sido igual. Ajá. Somos bien aferrados a lo que es el estilo del heavy metal tradicional, lo que son las viejas glorias ochenteras, los que después del gran triente de Black Sabbath, de Zeppelin y Purple, empezaron a forjar todo este heavy metal que nos gusta, que conocemos. es lo que siempre hemos tratado de rescatar, de mantener. Así que sí, dentro de las cosas que queremos hacer en el futuro, claramente iremos innovando ciertos sonidos, cierta estética puede ser, pero el estilo musical siempre va a apuntar a eso, a mantener lo que fue el primer Iron Maiden, el primer Judas Priest, el primer Halloween, el primer Acid, y así podríamos estar todo el programa nombrando bandas. Sí, seguro. No tenemos ningún problema. Y bueno, y entonces llegan a los estudios, graban un primer EP, ¿no es cierto?, por allá en el 2017. Así es, sí, teníamos otro cantante en ese tiempo, que lamentablemente salió de la formación mientras estábamos grabando, y ahí en ese momento se incorporó Renzo, que hoy en día es nuestro frontman, es la persona que ha estado conmigo al menos en todas las grabaciones, y claro, lo grabamos ahí en un estudio de un amigo que se llama Pablo Clares, que tiene un estudio que es bien conocido acá en el underground, y ahí es donde sacamos nuestro primer material, que fue bien recibido. Tuvimos un lanzamiento que después salió un tape, haciendo una movida con un sello de acá bien underground. Sí. Así, pocas copias, numeradas a mano y todo eso que nos gusta a todos. Claro. con el show en vivo del lanzamiento. Así que no, fue una buena etapa. Ya han pasado 8 años de eso. Así que, de hecho, hay canciones que seguimos tocando todavía de ese material. Y cuando... Sí. Cuando digamos que ya están una vez metidos en el circuito de lugares para tocar, ¿con qué bandas alternan? ¿Con qué bandas suelen tocar siempre? La verdad tenemos bandas que consideramos hermanas, que son, por ejemplo, Steel Reach o Eternal Sears. Eternal Sears es una banda que lleva 22 años de carrera acá, tienen 5 discos. Uh-huh. Y yo toqué en varios de los primeros discos antes de formar Heiligen. Renzo estuvo también ahí. Entonces ha sido con las bandas con las que nos hemos movido más, pero a lo largo de 10 años nos ha tocado presentarnos con casi todos los colegas del heavy metal chileno. O sea, sí. Desde bandas como Lucifer's Hammer, Archibald, The Iron Spell, Acero Letal, que son como los grandes estandartes de hoy en día, los que más representan internacionalmente esto. Hemos estado con todos, nosotros compartimos sala, por ejemplo, con Letalis, que es una banda que igual ya es conocida allá en Argentina. Sí, sí. Compartimos sala con ellos, somos bien amigos de ellos, entonces llevamos casi lo mismo, estamos compartiendo ahí las felicitaciones, creo que ellos van una semana antes, unos días antes que nosotros, van a estar allá también. Sí, sí, sí. Así que nada, esta escena últimamente es muy sólida, así que se comparte mucho desde otra vista muy distinta como era antes, donde esto era más rígido. Claro. Donde esto era más, donde uno trataba de no compartirlo tanto. Nosotros con Heiligen tenemos la filosofía de que vaya al evento cualquier persona que le guste la música, y que le guste la música que nosotros hacemos, y aunque sea la única banda de heavy metal que escuchen. Claro, pero vos crees que la escena era así, por lo menos en Chile, o sea, esa cuestión de conseguí un material y no te lo presto, escuchalo, si venía a mi casa y escuchalo, ¿vos pensás que era así esa situación? Pensaron, lo viví igual. Cuando yo era chico, viví tiempos así donde, claro, el metalero más ortodoxo era un poco de que las bandas no se comercializaran. Entonces, mientras lo escucharan los más precisos, era mejor. No eras true si te vendías, y esa era la premisa. Claro, hoy en día todos tienen 45 años y escuchan el reloj igual. Así, totalmente. Son tiempos que se viven, ¿no? Todos pasamos igual por esa etapa de escuchar lo justo. Claro. Sí, bueno. Uno después va creciendo y te vaya abriendo más estilo, más cosas. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago con Heiligen hoy en día es escuchar bandas que influenciaron a mis héroes del metal. O sea, que escuchaba Rolf Halford para poder cantar así, o que escuchaba Dave Murray para poder tocar la guitarra así. Y ahí es donde siento que salen estas nuevas mezclas que se han ido dando entre estos sonidos setenteros con el heavy metal, como Halas, como Phantom Cell y toda una corriente de bandas que existe hoy en día. Claro, que en realidad es simplemente como un revival, pero actualizado, ¿no? Con sonido moderno, digamos que está todo inventado, pero bueno, son las nuevas fórmulas que se usan para el heavy metal actual. Exactamente. Bueno, y sigue siendo underground, o sea, se respeta. Sí, exactamente. No sé, salen bandas como tipo Halas y es muy respetado, pero sale una banda como Greta Van Fleet y no la respetan mucho. claro, porque es más comercial. Como lo cual se entiende, igual lo cual se entiende obviamente en el nicho de ser banger, ¿no? Claro, como bueno, los Ambush que van a tocar, que son parte del cartel, el estilo de ellos, encontrás todas las influencias del heavy metal 80. Súper melódico, parece, por momento parece Hammerfall, qué sé yo, hay de todo un poco ahí. Sí, o sea, yo hoy en día creo que son los máximos exponentes del heavy metal en el mundo, de la camada de bandas que existe ahora, o sea, sí, sí, de la New Wave of Traditional Heavy Metal, creo que se llama, yo creo, claro, que son los máximos exponentes. O sea, Enforcer estuvo ahí en su minuto. Exacto. Y hay otras bandas fuertes, igual en Canadá hay hartas bandas, nosotros tocamos con Rayo Chile, igual tuvimos la suerte de compartir gran banda. Tremenda banda esa. Pero claro, Ambush lo está llevando más allá en los videoclips, en el sello que viene. En producción, exacto. Exacto. Claro, digamos como que ya está encarado como para que sea un producto y suba dos peldaños más y explote así a nivel masivo, que no me parece mal. O sea, por trayectoria, cuando tengan 30 años tocando, sí, van a llenar también teatro grande, obviamente. Exacto, exacto. Sí, porque hice la comparación con Hammerfall. Si recordás cuando salió el primer trabajo, todos decían, no, pero esto, es aquello. Y mirá, ahí están. Exacto. Hoy día están tocando acá, Hammerfall se está presentando en la ciudad de Buenos Aires, creo que por Chile, no sé si ya pasaron o van a ir para allá. Van a estar, sí, creo que están esta semana. Claro, bueno, hoy con este mundo globalizado permite estas cuestiones, que estemos charlando a través de la última tecnología en comunicación y viendo bandas internacionales. Eso es una cosa de loco para mí, todavía. Sí, por supuesto, es increíble, o sea, lo que estamos haciendo ahora. Imagínate, así, jamás pensé irlo, entonces está bueno. Todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, que hemos estado preparando el show, que hemos estado enfocando totalmente este viaje, ha sido bien, bien bueno, bien entusiasmado, harta ansiedad obviamente, nerviosismo sobre todo, pero no, sabemos igual lo que vamos, sí, y sabemos que vamos preparados, o sea, a mostrar el porqué estamos ahí. Contanos, Hugh, cómo fue la convocatoria, cómo se dio. ¿Cómo se dio de estar ahí? Sí, sí, ¿cómo se dio la convocatoria? Bueno, tuvimos un contacto con Leo. Leo hace un tiempo que igual escucha la banda, le gusta, así que no. Hace rato que estaba el ofrecimiento de poder ir a presentarnos allá. Obviamente dentro de todo lo que conlleva un viaje así para una banda completa, el staff, de los amigos, las novias y todo eso. Claro. Hasta que finalmente se dio. Hasta que finalmente por ahí por junio, julio, Leo habló con Renzo, nuestro cantante, y nuestro manager, igual Renzo hace ese trabajo con la banda. Y nada, pues lo hablamos con la banda, fue vamos o no, y fue unánime, así en menos de un minuto ya estábamos todos comprando el pasaje y nada, pues, preparándonos para eso. De hecho, paramos 6 meses de tocar en acá por lo mismo, estamos preparando un disco nuevo y además por preparar este evento. Wow. ¿Y tenés pensado proyectar la banda a nivel internacional? O sea, de acá a un año, hacer una proyección en el viejo continente o al norte, Sudamérica. Sí, me gustaría. Yo creo que es el sueño de toda banda. Lo que sí, como te digo, esto tiene muchos factores y sobre todo económicos. O sea, creo que el primer paso que tiene que dar una banda es poder autosustentarla. O sí, sea, inscribir canciones, participar en ese tema de derechos de autor, hacer todo lo necesario para que la banda empiece a tener réditos de vuelta. Más allá de, obviamente, hacemos esto por el metal, ninguno de los músicos de la banda haría otro estilo de música por dinero. Pero también pensamos que para que se dé todo eso es necesario contar con ciertas cosas. Mínimamente que se mantenga, claro. Sí, y hacer las cosas también de cierta manera, o sea, parar para grabar los discos. Yo soy de esa filosofía, como de tocar, después frenar un poco, después salir con todo, tratar de vender el producto, obviamente, dentro de la música, dentro de lo que es el arte, también es algo que tiene que haber alguien que consuma esto. Claro. Pero también somos súper aterrizados en el sentido de dónde podemos llegar también. O sea, tal vez no vamos a tener nunca un backend, pero sí nos gustaría tal vez un Keep It True, que es el nicho también donde apunta la banda. ¿Te sentirías más cómodo? Claro. Entonces, somos aterrizados en el sentido de que entendemos que la gloria que forjaron todo lo que nosotros hacemos están en sus últimos años. Entonces, ellos fueron los que fueron los increíbles que crearon esto. Nosotros finalmente lo mantenemos. Entonces, sabemos que después que todos ellos desaparezcan, es difícil que una de nuestras bandas llene un estadio. Sí. Como te decía, tal vez Ambus va a tener un premio de trayectoria para un Movistar. Allá tienen un Movistar, nosotros igual tenemos uno acá, pero difícil un River Plate con Ambus en 30 años más porque ya no es Iron Maiden, ¿cachai? Es un poco diferente. Entonces, igual, si bien nos gustaría participar en todos los años de carrera que pudiéramos tener, también aterrizamos ese sentido de que sabemos a dónde queremos ir y dónde vamos a poder ir. Pero también han cambiado las maneras de consumir música y las generaciones han cambiado. Hoy por ahí lo que antes era bandas como Maiden, como Judas, que vos podías, no te digo contar con los dedos, pero que había muchas menos. Hoy hay muchísimas más y no había, creo que, la expectativa de decir no puedo escuchar esto si no voy a ver a la banda en vivo. Hoy las nuevas generaciones consumen de manera diferente también. Exactamente, sí, es cierto. O sea, ya hay toda una era digital en que, de hecho, le pasa mucho a las bandas grandes que por eso hacen mucha gira, porque venden poco disco. Claro. Nosotros vendemos los discos necesarios. O sea, no vamos a sacar nuestra segunda placa y vamos a vender 10 millones de copias. Está ahí, esto finalmente es para el coleccionista, el que te va a comprar la polera, el que te va a comprar el parche, el que va a pagar una cantidad de lucas por ir a verte tocar. Nosotros igual tenemos hartos seguidores acá, o sea, amigos que nos van a ver cuando teloneamos bandas. Estuvimos con Estratovarios y la entrada costaba igual cara. Sí. Y amigos que pagan esa entrada solo para ir a verte tocar, porque claro, saben que en cierto modo estáis creciendo un poco. Claro, eso es positivo. Y si lo miras en retrospectiva, o sea, nuestro primer evento, haber estado con Estratovarios y ahora tocar en Argentina con Artillery, con Atrophy, con Ambush, o sea, claramente que algo hay, más allá de lo que llega en dinero, más allá de todas esas cosas, algo se ha hecho bien y estos mismos eventos son los que nos lo demuestran nosotros mismos. Es que creo que hay un gran, como bien decís, un gran nicho de bandas, no solamente en Chile, sino también en la Argentina y a nivel mundial, me parece, este término de New Wave of Traditional Heavy Metal, me parece que hay como ese revival, así como se hace unos años arrancó otra vez el tema de sacar los vinilos, creo que hay como un revival de esas bandas y de hacerle honor y de hacerles ese homenaje y tocar esa música, más allá de toda la evolución que tuvo el heavy metal y la música en general. Hay como una ponderación de, che, esto fue el principio. Totalmente de acuerdo, y es la razón por la que existen los sellos discográficos underground, que son de un barrio, que planean sacarte tu disco en un cassette, porque finalmente tú como banda querías igual tener tu cassette. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y se volvió el formato físico, igual eso es bueno, y volvió el formato físico, también volvió el tema del audio. Hoy en día muchas personas invierten en tener un buen equipo de sonido para poder escuchar el material que tienen también. Claro. Sí, así es. Y de todas maneras, nosotros que transitamos los 80, cuando por lo menos acá en Argentina había un incipiente heavy metal con B8 y todo eso, hoy ya pasamos los 50 y está la renovación. O sea, vos con tu banda es la banda que iría a ver mi hijo, por ejemplo. Entonces está el recambio generacional y me parece altamente positivo. Que hagan como un refresh de ese clásico heavy metal 80, porque le van a poner su impronta con la voz de ustedes, las líricas de ustedes. Eso siempre me sorprendió, viendo así en retrospectiva 50 años de heavy metal, de escena heavy metal, ¿no? Acá en la región. Eso me parece increíble. También ustedes allá en los 80... aquellos que transitaron los 80, bueno, ya caminan, ya peinan canas blancas. ¿Qué te dicen, digamos, los de la vieja escuela cuando tenés posibilidad de hablar con ellos, si te van a ver? ¿Qué comentarios te llegan? Los comentarios generalmente son positivos, pero debo decir igual que nuestra generación se topa a veces poco con la escena más antigua, ochentera. Ajá. Sí, o sea, y hay bandas de renombre que además que son conocidas ya como Tumulto, Panzer. Claro, que están vivos todavía. Pero, claro. Es difícil igual verlos como en un evento porque, claro, ya son mayores igual. Claro. Pero cuando nos han escuchado, o sea, hemos recibido alguna vez alguna crítica positiva de alguno de esos metaleros como más viejos de la escena chilena. Ajá. Pero no podría decir como que ha existido alguna junta en eso. Lo que sí podría decir es que entre mi generación, o la que está uno más arriba que yo, o sea, 5 años mayores que yo, 6 años mayor que yo, está la conexión entre ellos, nosotros y los más chicos. Eso sí se da. Eso sí se da. Pero bueno, lo que decía adelante Alejandra, que claro, hay todo un revival de los coleccionistas, del vinilo. Sí. O sea, hay mucho. Lo que hacíamos nosotros en el año 2000, de ir a comprar un CD a la tienda de discos, hoy en día está volviendo a pasar eso con los niños de la generación, claro, por lo menos dos más abajo. O sea, niños que tienen 16, 17 años, hay metaleros acérrimos. O sea, sí, que quieren escuchar esto, que quieren ir a todos los eventos. Esa es la parte. Se va un poco más hacia, como digo, hacia las generaciones más jóvenes que hacia las generaciones más antiguas respecto a cómo he vivido yo esto, en verdad, porque desde que estoy en esto. Mirá, ya que tengo esta posibilidad de charlar con vos y vos estás en este momento en Santiago, ¿estás en tu casa? Sí, estoy en Santiago, en mi casa. Bueno, ya que tengo esta posibilidad de charlar con vos, que estás en Santiago, ¿qué opinión te merece la difusión que tuvo Miss Chile, y que canta growls y que hace música extrema, y que tuvo mucha prensa? ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista de un heavy tradicional? Siguiente pregunta, por favor. No, mentira. No, claramente hay un respeto por todo lo que se da. No es una banda de un estilo que yo escuche, en verdad. Claro. O sea, no porque sean ellos, sino no escucho el estilo en general. Sí. No sé, yo escucho desde Iron Maiden hacia atrás, como que hacia adelante no me motiva mucho. O sea, llega en los 90 y me nutro con bandas como Hammerfall o Rhapsody que emulan lo que viene hacia atrás. Exactamente. Pero la modernidad no comulgo mucho. Entonces, sí tengo una opinión en que es bueno, o sea, se hizo conocido el metal chileno, básicamente. Bueno, claro. Pero no sé si eso va a hacer que me escuchen a mí, porque claro, finalmente claro, van a escuchar los fanáticos del estilo, de ese estilo. Claro. Por otro lado, me sorprende que haya tanto metalero preocupado de concursos de belleza. tenés razón. Esta es la parte del stand-up, ¿no? Claro, sí, obvio. Pero bueno, fuera de eso, como te digo... Esto es gratis, ¿eh? Esto va fuera de presupuesto. O sea, no es la forma que a mí me gustaría. Claro. No es lo que me gustaría hacer tal vez con mi banda. O sea, yo no podría presentarme a un concurso así, pero si pudiera no lo haría. ¿Pero por qué? ¿Sos muy feo? Porque sos muy feo. Tal vez no tocaría una canción si estuviera ahí. Porque no sé, para mí igual tenemos eso. O sea, si toco este metal tradicional, sí, y si Heiligen no va a ser probablemente nunca un metal así independiente de que respeto a los que les gusta. Sí. O sea, no sé, por ejemplo, no me gusta Gojira, pero... Claro. A mí qué buena que hayan abierto los Juegos Olímpicos. O sea, qué buena que sea una banda de metal y que no sea Bad Bunny. Claro. ¿Cachai? Claro. O sea, si es metal, es metal. Si me gusta, bacán, y si no... Si tenemos que pensar en algo positivo, lo pensamos por ese lado, pues, exacto. Claro, o sea, no me gusta esa imposición de decir escucha lo que yo escucho nomás. Si claro, te gusta Slim, no te escucha Slim. Pero bueno... Es que en definitiva, creo que siempre abogamos porque se hiciera eso. Creo que siempre una de las cosas que quisimos hacer es difundir nuestra música. Pero bueno, es lo que hablábamos evidentemente, antes. Antes éramos más introvertidos, claro, y era todo para adentro. Y difícil. Ahora es todo para afuera. Lo tengo que mostrar en redes, la foto. Sí, hay otra visión, ¿no? Pero a mí me parece que me llamó la atención que la palabra metal, metido en una confusión, ¿no? De cosas. Pero qué sé yo creo que algo de todo eso... No sé si va a sumar más legiones de fans metaleros, pero de repente estás viendo el noticiero Y hablan de las noticias diarias, la economía, el asesinato, el robo, y están hablando de un personaje que es extrañísimo. Es extrañísimo. Nada, no, solamente quería ver tu opinión desde allá. Finalmente eso, o sea, hay alguien, ahí está la Ignacia, que obviamente le tengo un respeto por lo que hace, claramente, el respeto de colega músico siempre. Totalmente. Pero claro, al final se ganó un espacio ahí. Exactamente. Y bueno, o sea, si la manera es ir a difundir esto, y se hizo mundial, o sea, Dizzy Butler lo compartió, el bajista de la Sada, claro, entonces. Después de eso, y yo estoy tan contento por el Eresi Fest. ¿Cachai? Para mí es lo mejor de la vida. Entonces, claro. Cada uno apunta donde quiera apuntar. ¿Cachai? Cada uno apunta donde quiera apuntar con esto. Totalmente. Yo siento que no necesito un espacio así para mostrar la música, porque finalmente el que escuche esto y el que quiera llegar a verlo, lo va a ir a ver. Claro. No quiero ir a mostrarle a un programa mundial a la banda. Así, prefiero que sea esto, que suba algo así. Bueno, ya concluido lo que es el stand-up, volvemos a la realidad. ¿Y cuáles son los pasos siguientes de la banda después que de esta presentación, cuando baje todo y vuelvas a Santiago? Bueno, cuando lleguemos, queremos volver a enfocar el disco nuevo, que ya llevábamos harto avanzado. Tuvimos que frenar un poco ese trabajo por preparar esto y preparar algunas fechas más que tenemos acá en Santiago y otra en el sur, en la isla, allá en Chiloé. Sí. Entre diciembre y enero tenemos algunas fechas más. ¿En Chiloé qué es? El plan fue parar en mayo para poder componer el disco, así que estamos en esa carrera. Ajá. Así que nada, terminando las fechas y paralelamente ya volviendo allá a Argentina, seguir con eso, o sea, terminar lo que queda del disco y, o sea, ya de aquí a enero, febrero, poder estar grabando la idea. ¿La presentación en Chiloé es el festival ese que hacen siempre de bandas heavies? ¿Cómo? La presentación en Chiloé, ¿es el festival que hacen anual? No es Chiloé Metal Fest, sino es Kauli Metal Fest. Nosotros somos bastante amigos de allá, una banda que se llama Camus. Sí. Que es una banda que nos gusta mucho, es una de nuestras bandas hermanas así del país. Uh-huh. Y lanzan un disco nuevo, lanzan su tercer disco. Bien. Así que nos invitaron a participar allá en el lanzamiento. Perfecto. Bueno. Sí. En un bar de una persona que igual conocemos, así. De hecho, tenemos harta carretera en el CUT porque hemos estado, es la sexta vez que vamos a ir. Mirá, bien. Bueno, esa es la idea, es esa, la tocar y tocar. Ahí está la ganancia de la banda. Bueno, hemos conocido a Hey Ligen, hemos charlado un poco de todo un poco, y acá tenemos cargado en la máquina el último EP que ustedes grabaron en el 2023, Lights in the Darkness. Y elegiste un tema para cerrar después de que terminemos la charla. ¿Qué tema querés que suene de ese trabajo? Mira, Lights in the Darkness, como dices tú, nuestro último lanzamiento que tenemos en el 2023. Quisiera presentar justamente esa canción. Ajá. Porque creo que es la canción que más representa lo que quiere plasmar hoy en día la banda, que es una idea cosmológica. Likes te habla sobre ir a explorar el cosmos. Sí. Y intentar encontrar un nuevo mundo, porque este mundo lo estamos acabando. Mira. Y cada vez hay menos gente atrás con esto. Entonces, una suerte de interés, ¿verdad? Y creo que es lo que más nos define hoy en día. Siempre nos basamos en el tema del anticristianismo, pero en base a la ciencia, en base a cómo el ser humano ha podido descubrir cosas que, claro, el cristianismo siempre ha querido frenar. Y nada, pues de repente, cuando ya podemos descubrirlo todo, llegamos a este punto donde ya salimos a buscar una nueva casa, por así decirlo. Así que creo que la ex hasta ahora es la canción más representativa, así que esa es la canción que me gustaría dejarles aquí en el programa. Bueno, en verdad es muy interesante lo que comentás, como temática lírica. Así que te quiero agradecer este espacio que nos brindaste para charlar un ratito, conocer la banda. Dentro de una semana nos vamos a conocer personalmente, tomaremos una cerveza y charlaremos de la vida y de los de las estrellas y demás. Pero dejo en tus palabras el cierre final para que expreses lo que desees, lo que quieras decir. Este espacio es tuyo y te despedimos escuchando a tu banda. Perfecto, bueno, primero que todo agradecer el espacio a Diabolus y Música. Espero que las personas que escucharon esto les haya gustado y les haya interesado esto. Que nos puedan ver en el show. Lo vamos a pasar muy bien, vamos entusiasmados, vamos nerviosos, pero muy entusiasmados a darlo todo en la que va a ser la mejor batalla de nuestras vidas hasta ahora. Así que, nada, pues lo esperamos el 22 junto a tremendísimas bandas y la banda de allá también, Mercurio, Velocidad 22, Funer, creo que está ahí también, va a estar de lujo. Así que, nada, pues los dejo con nuestra mejor canción, según yo, Lies in the Darkness. Aguante, amigos de Diabolus. Misión has begun. Trust was the soul of exist. la charla que acabamos de finalizar con el Iguen desde Chile, damos comienzo a lo que es la difusión del Heresy Metal Fest o Heresy Fest, como lo quieran denominar, o el simplemente el Heretic Steel. 22 de noviembre en el Teatrito, 8 bandas, 4 internacionales, 4 nacionales, una jornada dedicada al speed y el thrash metal. Ambush de Suecia, Artillery de Dinamarca, Atrophy desde los Estados Unidos y Liguen desde Chile. Y tenemos 4 exponentes nacionales que vamos a ir presentando ahora. Antes de presentar, menciono que la entrada se consigue a través de Passline al valor de 90 mil pesos. Hay puntos de venta físico, Pacheco Records y Argentina Thrash Metal. Las transferencias con transferencia directa a Heresy Metal Media, a Souther Hell Production y Argentina Thrash Metal. Obviamente la organización está a cargo de Heresy Metal Media, Argentina Thrash Metal, South of Hell Production y la prensa NGD Press. Eso es lo que es la data técnica. Ahora vamos a lo importante, también es no menos importante, pero bueno, son los que participan. Vamos a ir presentando a las bandas. Primero arrancamos con Mercurio. Estamos escuchando ahí material de Mercurio que está grabado en vivo. Y bueno, a ver qué tiene Mercurio para comentarnos, decirnos respecto a su participación en el evento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Martín, soy cantante de Mercurio. Bueno, y el presente de la banda es un poco trambólico, pero bueno, nada, ya estamos acostumbrados, nada que no hayamos pasado, así que nada, seguimos adelante. ¿Cómo es? Bueno, estamos terminando lo que es la grabación de nuestro nuevo disco de estudio. Va a ser un LP de 9 temas totalmente nuevos. Eso como primera, digamos, es nuestra prioridad ahora. Y bueno, tenemos un par de fechas de acá a fin de año. Bueno, el Heretic Steel. Después la semana siguiente tocamos en Meloño con los chicos de Caustic y Brazen Bull. Y después a fin de año vamos a hacer una fecha en Club B para cerrar el año. Que bueno, todavía no salió la luz, pero bueno, ya en breve saldrá. Y nada, bueno, también acabamos de cerrar una fecha, vamos a salir del país por primera vez, vamos a ir a tocar Uruguay en marzo del año que viene con los muchachos de Velocidad 22, así que nada, más que contentos y remándola. Bueno, y la convocatoria se dio, bueno, Leo se contactó con nosotros, el organizador, a través también de Juancho, un amigo de hace mucho tiempo que también es parte de la organización. Y para nosotros significa, bueno, primero que nada, tocar en una gran fecha, porque la verdad que es una gran fecha, un gran festival. Segundo, es nuestra primera fecha, digamos, con bandas de afuera, internacionales. Después de 5 años de tocar, nada, esta es nuestra primera fecha con una banda de afuera, y eso, lo lindo es que se dio todo naturalmente, digamos, por mérito musical. Nadie puso plata, nadie, nada, nadie se está arreglado con nadie, es simplemente mérito musical, y porque realmente las personas que organizan creen que sumamos a la fecha, tanto nosotros como las otras bandas nacionales, que la verdad que son todas unas bandas increíbles, así que muy contento de estar en un festival que tiene coherencia, digamos, a la hora de hacer las cosas y no forrea, digamos, a las bandas de acá pidiéndoles plata y todas esas cosas. La verdad, muy contento. We'll be right back. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, háganse mierda, loco. Esto es Mercurio y el tema es Diablo sin música. Que elegimos para que saliera también a la cancha a contarnos un poco de qué es lo que les pasa a ellos en este festival es Frantic. Frantic es una banda que ya ha tenido la experiencia de tocar con Artillery y de verdad cuando la vimos fue una de las bandas que pudimos ver con Ricardo en aquel festival y que nos rompió el bocho porque nos esperábamos, no nos lo esperábamos, de verdad, una aplanadora arriba del escenario. Lo que tocan esos pibes es tremendo. Frantic es una banda originaria de Moreno, iniciada alrededor del 2015 más o menos. Hacen una especie de thrash metal, hablan de sociedad, de los anti-posers y ese tipo de cosas. Es una banda que tiene mucha pisada y mucha escena hace rato. Claramente vos encontrás influencias de B8, de Riff, una mezcla entre Judas y Motorhead bastante clarita. Repito, no se la pierdan, es una de las bandas que a mí en lo principal en este line-up me interesaba mucho volver a ver porque está tremenda. El álbum debut de esta banda fue el 2021, se llamó Martillazo y el más reciente Heavy Metatrash, lanzado a principios del 2024. Pero no les quiero contar más de qué se trata, escúchenlo de la voz de ellos. Ale, ¿cómo andás? Un saludo a la gente de Diablo sin Música y también ahí a todos los oyentes de la radio. Acá les habla Donny, guitarrista de Frantic Thrash Metal. Y la formación de la banda actualmente cuenta con Facundo Alfaro, guitarra, Gaby Alfaro, voz y batería, Kevin Martínez en bajo y, bueno, obviamente yo, Donny Santos, en la otra guitarra. Para lo que se viene en la banda, estamos planeando para 2026, ahí al inicio del año, si todo sale bien, grabar un EP. Y a lo que resta de año, tenemos un par de fechas para diciembre. El 6 de diciembre en Pana Rock, el domingo 7, preferiado ahí en Club B. El sábado 13 nos vamos a Santa Fe, a Museo Rock. Y el sábado 20 tenemos otra fecha más en Club B. Y ahí sería el cierre de año de la banda. Y la verdad que haber sido convocado para tremendo festival fue una enorme y agradable sorpresa para nosotros porque ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con Artillery hace un par de años y ahora nos enteramos que volvían de vuelta junto a Atrophy. Y bueno, nada, se sumó también Ambush y nada, estamos más que contentos en poder estar representando, ¿no? Creo que parte del mérito también se lo lleva nuestro amigo y manager Juancho Albarracín de Argentina Thrash Metal, que seguramente fue el que en partes hizo que eso sea posible también para la historia de la banda. Así que nada, muy contentos en poder estar ahí haciendo parte. Y para el que no todavía haya sacado la entrada, aprovechen y saquen la anticipada porque ya falta poquito, menos de 10 días para tremenda fiesta, tremendo festival y nada, quiero ver a todos ahí. Les mando un abrazo fuerte y nada, nos vemos el 22. Diablo sin música. Pasó Frantic, ahora llega el momento de Velocidad 22. Aquellos que tengan la posibilidad de comprar la entrada anticipada, recuerden que también pueden comprar o por lo menos reservar la remera alusiva de la fecha del Heretic Fest, el Heretic Steel. Busquen en las redes, Heresy Fest y ahí van a encontrar toda la información. Se hizo una remera alusiva a la fecha. Con un diseño está muy bueno. Y la otra cosa que quería mencionar es que el evento arranca 15 horas. Recuerden que son 8 bandas. El sábado 22 de noviembre morimos todos con sobredosis de heavy metal. Velocidad 22 es una banda de heavy metal nacida en Buenos Aires, Argentina, y que desde el 2007 toca en todos los escenarios que le ponen en su camino, sin negociar sus convicciones ni transando con quienes intentan imponer la cultura del pagar para tocar, que rige en algunos ambientes y destruye el verdadero sentido del under. De esta manera, los Velocidad 22 arrancaban su bio en su página, pero mejor que ellos nos cuenten qué les pasa de tocar en este festival. Hola a los integrantes y a la audiencia de Diablo sin Música. Soy Paul Divano, de la banda Velocidad 22, y les quiero mandar un gran saludo. Y bueno, estamos acá presentándonos para la convocatoria del Heretic Steel, que va a tener fecha el 22 de noviembre en el Teatrito. Los Velocidad 22 venimos de grabar un disco en vivo en mi club en el mes de agosto, y actualmente estamos con el tema de la postproducción para facilitarlo, que seguramente salga en 2026. Venimos de presentarnos luego de ese recital en Chaco y en Morón, fueron los últimos recitales. Ahora nos vamos a presentar en el Heretic Steel, este mega festival que va a estar compuesto de bandas como Ambush, Artillery, Atrophy, Heilisen, Mercurio, Frantic, Metaluria y Velocidad 22. Como les decía anteriormente, va a ser el sábado 22 de noviembre a partir de las 15 horas en el Teatrito de la calle Sarmiento a metros de Callao. Para este festival, que es alucinante, bueno, se contactaron la gente de la producción, de Heretic Steel, con la banda, y gustosos de poder participar, porque estos eventos que son muy importantes, dado que es el heavy metal en distintas vertientes y a la vez con muchas bandas participando, tanto de afuera como del ámbito nacional. Es algo que es un paso fuerte para la escena metalera acá en la Argentina. Por último, les mando un gran abrazo a todos. Los vuelvo a convocar para el 22 de noviembre en el Teatrito, para el Heretic Steel, y que sigamos haciéndole el aguante a la cultura under, al heavy metal, porque somos la resistencia y siempre vamos a hacerlo. Un gran abrazo desde acá, Paul Divano, de Velocidad. Oh! Diablo sin música. Bueno, así pasó Velocidad 22, banda que forma parte del Heresy Fest o el Heretic Steel, como más les guste. Y recuerden, próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 15 horas en el Teatrito Sarmiento 1752, ahí a media cuadra de Callao. Entradas a través de Pass Line, apúrense porque no sé si se van a agotar, pero quizás... queden pocas. Ah, qué bueno el speech ese. Dale. No, van a quedar pocas porque en realidad es uno de los festivales con un line-up increíble, al menos acá, de lo que se ha hecho en estos últimos... En este último año me parece una elección correctísima de bandas trash que acompañen a Ambush, que acompañen sobre todo Artillery. Me parece que son... cuatro de los mejores exponentes del thrash metal en la Argentina. No, no digo que son los cuatro mejores, pero sí son tremendas bandas. Y en este caso les voy a contar que la otra banda, la cuarta pata que habíamos elegido hoy para poder pasar su música y contarles, es Metaluria, que es una banda originaria de San Fernando. Se definen como con speed metal más que con thrash metal. Suenan potentes, suenan rápido, cumplen con todos los requisitos de ambas calificaciones y etiquetas. Sus letras siempre, por supuesto, que celebran el heavy metal en todo su contexto. La banda hasta el día de hoy está compuesta por Emiliano Montoya en el bajo, Dante García en las guitarras, Manuel Pérez en la voz, Nico Jiménez en la batería y Demian Pérez en las guitarras. Tiene hasta el día de hoy una larga duración. En el 2016 lo han sacado Fuerzas de la Noche. Arrancaron con su primer trabajo en el 2011 y han sacado después de esto 2 EPs más, uno en el 2019 y uno en el 2023, el último llamado Fuego y Acero. Pero no les voy a contar más cosas que ustedes pueden encontrar en las redes. Y sobre todo, para los conocedores, Metaluria es una de nuestras bandas nacionales. Con toda la pisada que estos pibes vienen teniendo en el territorio, están presentes, les quiero aclarar, desde el 2007. Así que no son pibes que recién arrancan y, por supuesto, tienen una gran presencia. Vamos con la impronta de Metaluria. En el corazón. Diablo sin música. Turno de presentar a las bandas internacionales que formarán parte de la grilla del próximo festival de Heresy Fest. Y dale con Heresy Fest. Porque en realidad Heresy, claro, Heresy ha hecho... Lindo. No uno, ¿vale? Heretic Steel, sorry. Heretic Steel, no pasa nada. Aquel que le gusta la banda va a ir, va a comprar su ticket y va a participar. Totalmente. Bueno, ahora quiero presentar a Ambush, segunda, de las bandas internacionales, porque ya hemos presentado a la banda chilena. Esta banda se formó en el 2013. Rápidamente se convierte en uno de los elementos básicos de la escena metalera sueca, ofreciendo heavy metal clásico con toques modernos. La banda se inspira en artistas como Judas Priest, Iron Maiden, rebosante de energía, implacable, mientras captura la esencia clásica del heavy metal. Su cuarto álbum, Evil in All Dimension, es el debut con el sello Napalm Records. Trae una explosiva colección de himnos de alto octanaje. Este monstruo sueco captura la esencia clásica del heavy metal, defendiendo las raíces del género y estableciendo un nuevo punto de referencia para la música heavy moderna. Es la continuación de su aclamado trabajo Infidel, del año 2020, mezcla de metal de los 80 y power metal, enérgico, rápido, lleno de guitarras, muy buenos solos, de primer nivel. Mención para su vocalista Oscar Jacobson, que no tiene nada que ver con el periodista. Tremenda, tremenda banda, Ambush, y la posibilidad de verlos en primera persona dentro de una semana. Ambush desde Suecia. Diablo sin música. Atrophy, otra de las bandas que van a participar, que son del cartel de Heresy Fest. Es una banda estadounidense proveniendo de Tucson, Arizona. Thrash metal, de la cuarta o hasta la quinta ola, que aparecieron a finales de los 80. Con dos producciones que muchas personas consideran como clásicos hasta el día de hoy. Socialized Hate del 88 y Violent by Nature del 90, dos muy buenas propuestas, por entonces fichados por Roadrunner Records, pero los años en los que aparecieron en el mundo, en el momento que salieron esas ediciones del thrash metal, como que se conoce que estaba entrando en un declive a nivel mundial, porque el group metal aparece en el mundo, el grunge estaba en auge, el death metal ya tenía sus primeros exponentes que caminaban a pasos agigantados, el grindcore tenía un buen momento, así que en los 90s no presentan un camino interesante para Atrophy, siendo el motivo de por qué la banda desapareció de la faz de la tierra. Pero como todo está dando vuelta en ciclos, la banda reaparece en el 2021 de manera constante en conciertos y medios. El resultado de ese registro es el tercer álbum llamado Asylum, editado a través de Massacre Records en el año 2024. Tenemos 34 años de ausencia en producciones, porque es el tiempo que hay entre el anterior disco de Atrophy y Asylum. En esta formación tenemos solo al vocalista de la formación original, Brian Zimmerman, que desde 1987 está en la banda. Los demás se sumaron en la etapa 2021. Asylum es un disco que cumple las expectativas de los fanáticos de la banda thrash metal en su viejo sentido, con una producción 2024, que eso me parece lo más importante. La esencia en la composición y el sonido y la producción 2024. Bueno, hay partes aceleradas, partes heavy, solos de igual manera, algo de group como en la etapa de Violent by Nature del 90, y la voz de Brian Zimmerman sigue agresiva y rabiosa. Hay una anécdota muy interesante del vocalista. Él abandona en el 2020 a la banda porque, bueno, la cuestión es del COVID y todo eso. Interrumpen una gira por Europa, todo a raíz del COVID-19. ¿Se acuerdan, no? Que tuvimos de COVID-19, ¿no? Parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios. Bueno, los miembros restantes de la banda siguieron adelante, reclutaron un nuevo vocalista, le cambiaron el nombre a la banda por el de Scar of Atrophy y siguieron para adelante. Bueno, unos meses de inactividad, el vocalista Brian comenzó a crear una nueva versión de la banda utilizando el nombre original Atrophy, pero sin ningún otro de los miembros originales, como dijo, váyanse a la puta que los parió. Como que hubiera formado una banda nueva, ¿no? Y algo que mencionan, que el antiguo guitarrista, Chris Likins, quien formó a la banda junto al vocalista, ahora es médico. Así que, nada, esas cuestiones. Vamos a escuchar el nuevo material de Atrophy, directamente del disco Asylum, y esto es lo que vamos a escuchar, porque este tema lo tocan en lo que va de este último año, lo están tocando en vivo. Asylum es el disco, la banda es Atrophy. Your fingers and pass out the blade. Diablo sin música. Thank you very much. Here we are with the Face of Fear. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Artillery está celebrando el 40 aniversario de su disco debut Fear of Tomorrow, publicado en 1985. Parece mentira. Cuando recuerdo todavía cuando fui con mi cassette a grabar ese disco a la disquería Killer Trip a Belgrano. Habrá sido en el 86, 85 salió, o quizás ese mismo año. Y luego comprábamos las revistas, los fanzines brasileños como Rob Brigade. Leíamos la reseña de los demos y las producciones independientes que llegaban a esa publicación que era el Santo Grial. Y ahí leíamos los demos de Sodom, Destruction, Artillery. ¡Wow! Ese momento fue mi cerebro que viajó en el tiempo. Fear of Tomorrow, publicado en 1985. La formación danesa de los pioneros del thrash metal europeo siguen en plena actividad con su guitarrista Michael Stutzer al frente de la banda y único miembro original a lo largo de su extensa trayectoria, y a pesar de varios parates, regresos, diferentes cambios de formación, han seguido publicando discos. Su primera etapa duró desde principios de los 80 hasta principios de los 90, dejando Fear of Tomorrow 1985, Terror Squad 1987 y By Inheritance 1990. La banda consiguió con estas tres joyas su mayor repercusión, realizando extensas giras y consiguiendo un estatus dentro del género que se interrumpe en 1991. Tras 7 años de parate, la banda regresa con B.I.C.K. o no sé la pronunciación, sorry, Back, 1999, para desaparecer de nuevo en el año 2000. En 2007, y con una reestructuración en sus filas, la banda se prodiga publicando de forma asidua discos hasta el día de hoy. Su etapa de más continuidad ha sido este último periodo, siendo el más productivo musicalmente. When Death Comes, My Blood, 2009 y 2011 respectivamente. Legions, 2013. Penalty by Perception, 2016. The Face of Fear, 2018. X, 2021. Son los trabajos de su etapa más contemporánea. Su estilo siempre ha estado marcado por la combinación de agresividad con melodías. La fiera nórdica del thrash metal nunca han gozado de muy buena suerte, tanto a nivel de producción, de distribución, ni tampoco del apoyo suficiente como para que emergieran hacia lo más alto. Creo que es una banda que tiene más fans y respeto que dinero generado por ella misma. El año pasado sacaron un disco digital en vivo, Raw Live at Copenhagen, grabado obviamente en el famoso Festival de Copenhague. El programa pasado hemos compartido un tema de esa producción y ahora vamos a escuchar otro tema, como para que aquellos que no pudieron ver Artillery las veces que vino acá a presentarse a Buenos Aires, creo que esta es la tercera. Así es. Sepa cómo suena Artillery en vivo. Es una banda histórica que sabe lo que hace. Obreros del metal, obreros del thrash metal. Y esto es Artillery en vivo en el Copenhagen hace muy poquito. We'll be right back. cortina que identifica que hemos llegado al final del episodio número 310, que corresponde al jueves 13 de octubre del 2025. Hemos tenido un programa hoy cargadísimo de información de las bandas y con sus audios y su música, de las bandas que van a ser parte del Heretic Steel el próximo, dentro de una semana, el próximo sábado 22 de noviembre ahí en el Teatrito. Bueno, hemos presentado a las bandas nacionales, Velocidad 22, Metaluria, Franti, Mercurio. La banda de Chile estuvo conversando con nosotros, Eiligen. Y después presentamos rápidamente así un breve repaso por Atrophy, Ambush, y recién escuchábamos Artillery en vivo desde su última producción, un disco que lo editaron en formato digital, que es Artillery, presentándose en el famoso festival de Copenhague, el Copenhague. Y bueno, solo queda, resta juntar energías para que el próximo sábado a partir de las 15 horas podamos ver 8 bandas de heavy speed thrash en un evento, creo que es uno de los primeros así más fuerte. Me acaba de mandar un mensaje nuestro amigo Walter Crucifier desde Lima, Perú. Dice, ya llegué. Claro, llegó tarde. llegó tarde al programa. Bueno, cosas pero bueno, que pasan. Lo importante es que está que ahí pasan. Participando en el año 2016. Él con Metal Crucifier fue acto de apertura de cuando Artillery pasó por Perú, en la ciudad de Lima. Y bueno, Walter siempre está ahí con sus proyectos, si no es heavy metal, thrash metal, death metal, black metal. Es como el sol, siempre está. Exactamente. Como el sol, la moneda peruana. Bueno, rápidamente nos vamos a despedir porque creo que estamos pasado de tiempo. Yo para el cierre elegí una banda que hay una... se cumple un aniversario y no lo quería dejar pasar porque para mí es muy importante. Tanto como la banda en sí, lo que se generó después de que saliera el disco que edita esta banda, World Don't Fall, es el álbum debut de Terrorizer que se lanzó el 13 de noviembre de 1989. Es considerado uno de los álbumes de greencore más influyentes de todos los tiempos. Muestra riffs de guitarra crujientes, muy distorsionados, ritmos explosivos extremadamente rápidos y precisos, gruñidos, voces ásperas, letras que tratan temas sociales, características que se convertirían en un estándar entre la música grindcore. La portada es similar a las de Napalm Death, a la de Scum. Es un collage de escenas fuertes, figuras políticas, una planta de energía nuclear, un Jesús resucitando. Aproximadamente un tercio de las canciones eran en realidad material de Náusea, la banda anterior del vocalista Oscar García. El álbum fue lanzado en 1989, cuando la banda ya se había separado. Jesse Pintado se unió a Napalm Death, Pete Sandoval volvía a formar a Morbid Angel junto a Dave Vincent, aunque Dave Vincent solo fue un sesionista para la grabación del disco, y el bajista original, Alfred Garvey, estaba preso en ese momento, así que no pudo grabar el disco y les hizo la gamba Dave Vincent. Dave Vincent dijo que volvía a Terrorizer, ya no está entre los vivos. Nuestro amado guitarrista que hiciera toda su carrera en Napalm Death, Jesse Pintado, y Terrorizer vuelve a la vida en vivo, Pete Sandoval también tras los parches, y tenemos a dos ex Morbid Angel. En ese momento era Oscar García en la voz, Jesse Pintado en la guitarra, Dave Vincent en bajos coros, también lo produjo, Pete Sandoval en la batería. ¿Qué decir de este disco, World of Fall? Bajos, no sé, sonido perfecto, batería perfecta, ¿qué más? Los riffs perfectos, la voz perfecta. Un álbum 10 sobre 10, para mí un 10 sobre 10. Disco greencore de la historia, es uno de los primeros, si no es el primero, porque también se mezclan los de Carcass y etc. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. ¿Qué va a suceder? No tengo ni la más pálida idea. Seguramente una superproducción como la del programa del día de la fecha. Ale, nos vemos en 7 días. Nos vemos en 7 días y disfruten de la semana, por supuesto. Cuídense porque está muy difícil la calle y obviamente el amor triunfará. World of Foul, Terrorizer, vivo el Grindcore.